Adriana, que es un poquito más largo de lo que es, pero todos queremos participar y participamos todo el tiempo ya por ahí. Queremos invitar a la canción final a algunos representantes de la organización, que serían los representantes de los empresarios. Te voy a proyectar la letra aquí, así que si